Hola, entonces, yo no voy a leer, acabar lo de Florela. Listo, Sabaneta, 19 de abril del 2012, acta número 14, en la sede del Partido Político Montor por Sabaneta, siendo las 10:20 de la noche, se dedica a la reunión tradicional de los jueves, la cual tiene por objeto revisar las tareas asignadas en reunión celebrada el 12 de abril del 2012. Se inicia la reunión con la intervención del señor Luis Inés López, quien aún saluda a todos los asistentes y continúa su intervención manifestando que realizó el boletín donde se invita a todos los líderes de nuestro equipo y comunidad en general a que se inscriban en los libros de afiliados de la Junta de Acción Comunal y hagan parte de las plazas que se conformarán en cada uno de los barrios. Agrega el señor López que el boletín dio resultado. El señor Fernando Flores manifiesta que con el fin de cumplir con la tarea de hablar con los concejales que se encuentran en oposición, debemos establecer cuáles son y se realiza el siguiente listado con las siguientes personas: Julio Durán, Juan Gonzalo Montoya, Hernán Polis, Santiago Montoya, entre otros, pero se le debe consultar a Carlos Mario Puertas porque él era la persona encargada de realizar esta tarea. El señor Fernando Flores continúa con la lectura de las tareas y en el punto de los derechos de petición interviene el señor Gonzalo Arango, manifestando con el derecho de petición que hacía relación al tema de presupuesto, el cual fue presentado por el señor León Ochoa. El señor Gonzalo Arango manifiesta que el señor Jairo Tavares instauró días atrás una denuncia ante la Fiscalía y que la semana pasada lo llamó para pedir el teléfono de Santiago, que fue la persona que tenía en sus manos el video y que en términos generales el trámite de la denuncia va muy bien. Manifestó el doctor Estorgetes que si el señor Jairo Tavares está solicitando pruebas es porque dentro de la denuncia se está dentro de la etapa de recolección de pruebas, ya que se están recopilando testimonios acerca de todo lo ocurrido en el puesto de votación de Rafael J. Mejía, porque fue donde perdimos con la candidata Luz Estela Miranda Osa, y el puesto donde se presentaron más irregularidades, porque en el J. Félix también perdimos, pero fue contra la candidata Gloria Díez Guzmán. El señor Gonzalo Arango dice que el abogado que está representando a Iván Alonso Montoya dentro de la acción electoral lo llamó la semana pasada y le manifestó que los abogados de Luz Estela Miranda instauraron una demanda frente a la acción instaurada por la señora Gloria Elena Díez Guzmán. El doctor Estorgetes manifiesta que esto ya le fue anunciado a Gloria Díez con el fin de que informe a su abogado sobre lo que se viene presentando. Seguidamente, el señor Fernando Flores solicita que se le aclare qué tipo de acción es la que se está instaurando frente a las elecciones, ya que esto debe quedar anunciado en el boletín. A lo que el doctor Estorgetes le manifiesta que debe referirse al tema simplemente como acción electoral. La señora Gloria Mejía informa que Julio Mejía le solicitó que se le realizaran algunos cambios al boletín, ya que no debe salir tal y como está redactado. A lo que el señor Gonzalo Arango propone que se le envíe por correo a Julio Mejía, Julián Gutiérrez y Néstor Díaz, para que manifiesten qué cambios deben hacerse. Agrega el señor Gonzalo Arango que el boletín se denomina Juntos por Sabaneta. No ha realizado las mencionadas correcciones, el boletín estará listo. El señor Mandarín Montoya manifiesta que dentro de la denuncia que les está adelantando ante la Fiscalía, instaurada por el señor Jairo Tavares, solicitaron el testimonio de varias personas, diligencia a la que comparecieron los señores José Roberto Álvarez, Sebastián y Mandarín Montoya. Seguidamente nos informa el señor Mandarín Montoya que la investigadora solicitó la registraduría del municipio de Sabaneta que enviara la lista de las personas que fueron juradas electorales hace un mes y que no han dado respuesta a esta solicitud. El proyecto manifiesta que la tarea de buscar los jurados electorales se la designó el doctor Iván Alonso Montoya para que mediante derecho de petición obtenga esta información. Continúa el señor Juan David Montoya manifestando que la investigadora le dejó tres tareas. Primero, buscar en listada a los jurados electorales. Segundo, llevar nuevamente a declarar a la señora Cecilia. Tercero, presentar el video realizado por el señor Santiago. Y cuarto, relatar todos los hechos con evidencia. Juan David Montoya manifiesta que se necesitan más jurados electorales que estén dispuestos a declarar dentro de la investigación que en la actualidad adelanta la fiscalía. El doctor Estorgeto manifiesta que se debe ser muy cauteloso al momento de solicitarle a una persona que dé su testimonio dentro de estas acciones judiciales, porque se ha enterado que funcionarios de la administración municipal están amenazando a las personas que manifiesten su intención de declarar dentro de los procesos. Interviene el señor Licinio López manifestando que la alcaldesa, en su informe de los 100 días de gobierno, dice que su programa está basado en 4 componentes, el social, el ambiental, el económico y el de infraestructura, y que la administración municipal hará más énfasis en el primer componente. Dentro de su informe manifiesta la alcaldesa que en la actualidad se siguen adelantando las obras de Las Vegas, el Kaiser, la de la Era Correa, los apartamentos de María Auxiliadora, al igual que los de la doctora. También informa el señor Eugenio López que la alcaldía tiene un programa llamado Luz Estela con Museo, donde los funcionarios de la administración municipal en compañía de la alcaldesa se dirigen a las comunidades a estudiar sus problemas y establecer las posibles soluciones. Hasta hoy lo han hecho en María Auxiliadora, Pan de Azúcar y San Isidro. En el aspecto económico, la alcaldesa manifestó que va a fortalecer la parte fiscal. En materia ambiental, manifestó que en la actualidad se encuentran en conversaciones con todos los empresarios. En materia cultural, se adelantaron programas como el Día Sin Paro. En materia de seguridad, manifestó la alcaldesa que en un mes estará entregando el comando de la policía. También manifestó el señor Licinio López que en la actualidad la alcaldesa está haciendo bien la tarea y que bien socializando los logros obtenidos en los 100 días de gobierno con la comunidad en general. También manifiesta el señor Vicente López que en la actualidad la alcaldesa está realizando un plan de reestructuración, ya que el CEOGEA lo trasladarán para la Secretaría de Familia, la Secretaría de Familia la trasladarán para el CAICD, el gimnasio de la doctora lo trasladaron para la Unidad Deportiva del Norte. En el municipio, en la actualidad, está sosteniendo con dineros propios el programa de los restaurantes escolares, toda vez que la gobernación de Antioquia no ha librado dinero para ejecutar este programa. Interviene el doctor Néstor Díaz manifestando que se debería hacer un inventario de las cosas que debemos investigar para con ellas poder hacer oposición y preguntar sobre todo lo relacionado con el dinero que se invirtió en la temporada de invierno. El doctor Estudiante manifiesta primero que debemos crear grupos de veeduría con profesionales idóneos e invitar a las personas al grupo de Gloria Díez. Segundo, se deben planear salidas a los barrios con el doctor Iván Alonso, quienes fueron candidatos al consejo, para que la gente se entere que el director y sus dirigentes están trabajando en la actualidad. Tercero, se debe realizar la inauguración del directorio. Cuarto, dar publicidad a las acciones judiciales. Interviene el doctor Néstor Díaz diciendo que se encargará la próxima semana de todo lo relacionado con el tema de las veedurías, de modo que podamos crear una veeduría central y que los grupos de veedores le rindan informe a esta veeduría para que éstas sean competitivas. También manifiesta que se debe analizar en forma detenida el tema del grupo partido político con el cual nos vamos a identificar en la próxima contienda electoral, al igual que el tema de la candidatura de Iván Alonso a la Cámara, al Senado o a la Asamblea. Se da por terminada la reunión siendo las 8:45 de la noche. Atentamente, Gloria Díaz. Ahorita tocamos el tema que en el video de este sábado.